con los tacones de punta. Buenas tardes, Luciana, Chana, ¿cómo están en esta tarde primaveral en el aire de Radionauta FM 106.3? Excelente. Muy bien. ¿Cómo andas, Vicky? Muy bien, con los tacones de punta, como siempre, como todos los martes a las 5 de la tarde, que nos calzamos los tacones y vamos de punta hacia varias cosas. Por ejemplo, hoy vamos a estar recordando un poco lo que fue el martes pasado, que tuvimos un programa cortito y salimos corriendo hacia la marcha a los 6 años. Así es. Por la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López, a pedir aparición con vida, justicia, que se haga realidad ese mundo por el que todos luchamos, que se va a necesitar varias marchas más, pero no importa, fue una más. Muy buena marcha, muy poblada, con su estado y todo, una lluvia que nos estaba ahuyentando, resistimos y estuvimos ahí. Mucha gente vi en la marcha, muchísima. La verdad que sí, yo con semejante sudestada pensé, ay, ay, ay, esta marcha va a estar flaca, pero no. La verdad es que fue emocionante ver que había muchísima gente, que pudimos salir ahí desde Plaza Moreno y hacer toda la marcha y entrar después. Sí, hasta, bueno, se leyó un discurso consensuado de la multisectorial. Y vamos a estar escuchando un fragmento ahora. Así como Julio, a pesar de todas las torturas, de todos los horrores, de todas las injusticias, pudo plantarse frente a los poderosos y poner su voz por los que fueron privados de su voz, al servicio de nuestro pueblo. Hoy estamos aquí para seguir denunciando los crímenes contra el pueblo, para seguir luchando para conquistar un país sin opresión y sin explotación, que haga realidad los sueños de nuestros 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Marchamos con vos, Julio, y exigimos al gobierno tu aparición con vida ya, juicio y castigo a los responsables de su secuestro y desaparición. Entonces estuvimos escuchando un fragmento del discurso que se dio en Plaza San Martín, consensuado por toda la multisectorial a los 6 años de la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López. Y bueno, como decíamos, un acto multitudinario, poblado de banderas, de gente, de chicos, en una semana que condensó muchas luchas en esa semana. Sí, un acto que golpea fuerte al gobierno este que nos toca vivir estos tiempos, que es un gobierno que se jacta justamente de garantizar juicios en favor de los derechos humanos, y tenemos a 6 años ya el compañero desaparecido por segunda vez. Sí. Y el gobierno nacional no dice ni mu. Nada. Nada al respecto. Bueno, además no ha tenido ninguna voluntad política de acelerar el juicio por la segunda desaparición de Julio López. Ha sido sucesivamente encajonado este juicio y denunciado una y otra vez en las marchas y actos del 18 de septiembre que recordamos a Jorge Julio López. Esto hay que decirlo también, porque por un lado sí está la reivindicación de aparición con vida, pero por otro lado el pedido de justicia. Esto no es... A 6 años no se ha avanzado nada, no hay ni un imputado. Es terrible. Es prácticamente un absurdo. Sí, realmente la verdad es escandaloso y sí, contrasta soberanamente, ¿no? Con ese discurso de los derechos humanos. Cada de los derechos humanos, sí, que se hagan cargo. Y también vamos a escuchar unas palabras de Nilda Eloy, que también fue testigo en el juicio contra Checolás. Así es. Junto a Jorge Julio López, hace 6 años, y que, ha estado todo este tiempo en las primeras filas, ¿no? En estos reclamos también, y recordando lo que fue testificar en ese juicio,

Vení, escuchá, bailá, decidí, luchá, organizate, gritá, salgamos con los tacones de punta. Seguimos con los tacones de punta. Hemos escuchado El Destino de Amparanoia. Y si querés comunicarte con nosotras, lo podés hacer al 512-1690. Vamos a estar hablando de lo que ocurrió la semana pasada, una semana de muchas actividades, mucha calle, y que sigue teniendo sus repercusiones. Empezó el juicio por la violación y asesinato de Sandra Ayala Gamboa. Así es, un femicidio que ha sido un caso testigo para todas las organizaciones feministas aquí en La Plata. Sandra, recordamos que es una inmigrante peruana que llegó con el objetivo de estudiar enfermería y medicina y fue... Una aclaración por ahí, que Sandra ya era enfermera cuando vino. Uh-huh. Y venía a estudiar medicina, como para... Bien. Para eso. Y lo que encontró acá, la verdad que fue un destino tremendo. Llegó el 28 de octubre del 2006 y el 16 de febrero del 2007 le dijeron que la iban a contratar para un trabajo. Un vecino de la pensión donde ella vivía, Walter Silva, la entregó en la puerta de lo que conocemos como Arba, ahí en 7, en 45 y 46. A una persona que supuestamente le iba a contratar para cuidar a unos niños. Después de eso desapareció, se hicieron denuncias de su desaparición y la encontraron el 22 de febrero asesinada y violada dentro de ese mismo edificio a donde Walter Silva la había llevado para la supuesta entrevista de trabajo. Como decía Luz, el miércoles 19 de septiembre comenzó el juicio al único imputado en este caso, a pesar de que se encontraron el ADN de 9 personas en la escena del crimen y durante 5 años y 7 meses que llevamos desde el asesinato del femicidio de Sandra Ayala Gamboa. Ha habido muchísimas cosas extrañas en este juicio, cajoneadas y negligencias y olvidos de los cuales es bastante meritorio desconfiar. Lo cierto es que en el transcurso de la primera audiencia, cuando se iban a llevar adelante las declaraciones testimoniales claves, el Tribunal Oral número 5, que está integrado por los jueces Carmen Palacios Arias, Alberto Nardo e Isabel Martiarena, tomaron la decisión de desalojar la sala sin ningún argumento contundente. Esta decisión tenemos que enmarcarla en que estamos frente a un juicio oral y público. Sin embargo, no dejaron durante parte de este juicio que haya público. Lo mismo pasó en el segundo día. Al principio dejaron entrar solamente gente que tenía acreditaciones de prensa y de organismos de derechos humanos. Y esto en realidad no es más que un ensañamiento hacia organizaciones que venimos luchando porque se haga justicia y se esclarezcan los casos de femicidios que vienen sucediendo en el país y en particular en nuestra ciudad de La Plata. Después, por ejemplo, al mediodía hubo gente que pasó sin tener ningún problema durante el segundo día, y esto es porque no tenían ningún pin, ningún pañuelito en el cuello. Entonces claramente es un caso de persecución hacia las organizadas que venimos reclamando por justicia en estos casos. En la primer parte, lo que estamos como para contextualizar un poco lo que sucede con el juicio, estamos hablando de una causa que tiene muchas partes, en el que se está investigando un solo imputado, que es José Cadícamo, que son 9 los casos de violaciones perpetradas por este hombre. Todos los casos son chicas peruanas y la única de esas violaciones que termina en asesinato es la de Sandra Ayala Gamboa. La primer parte del juicio es la referida al femicidio de Sandra y va a durar hasta el 27 de septiembre, hasta este jueves más o menos. A partir de ese día van a comenzar los testigos por las violaciones de las otras chicas. Esto es la cuestión más formal de cómo viene planteado el caso. Para nosotros nos centramos en la importancia que este juicio está teniendo en relación a que haya alguien que sea imputado por el femicidio de Sandra después de casi 6 años, ¿no? Como venimos señalando. Y centrados en este punto, vemos que es muy escaso que se focalice desde este lugar, desde este único imputado, José Cadícamo, porque hay un entramado de responsabilidades que quedan impunes en el enjuiciamiento de este solo acusado. Hablamos de un femicidio que fue cometido en una oficina del Estado Provincial, que en ese momento era el archivo del Ministerio de Economía, que iba a pasar a Rentas, que hoy pertenece a ARBA. Y hubieron un montón de policías que no hicieron su trabajo como correspondía, se hicieron las denuncias, se señaló que ese era el último lugar donde había sido vista y no se abrió, no se revisó antes el lugar, recién 8 días después, debido al olor tremendo que había, que por estar el cuerpo ahí adentro, se llegó a abrir el lugar y a encontrar el cuerpo de Sandra. Entonces la verdad es que de mínima esto marca un entramado de negligencias, de mínima de negligencias. De ahí hacia conspiraciones mayores tenemos una larga lista de grises que habría que investigarlas, digamos. El primer día, el miércoles 19, hablaron los testigos más próximos a la pensión y también habló Nelly. Y vamos a escuchar una parte de lo que fue su declaración. El 28 de octubre, Sandra era una joven y solidaria, muy caritativa, capaz de dejarlo todo para servir a otras personas. Por eso quiero justicia, quiero saber la verdad. Un día fui con esto. Nadie me lo va a devolver a mi hija. Si hoy es por Sandra, mañana será por cualquiera de estas chicas. Yo confío en ustedes. Que son la justicia de acá de la tierra. Quiero solo saber la verdad, que los culpables paguen. Por eso estoy aquí. Pasaron 5 años y 7 meses. Rodando todos estos lugares sin conocer a nadie. Mi vida cambió de total manera que siendo la madre que dedicaba su vida para sus hijos. Todo el tiempo fui padre y madre de Sandra, de Michael. Trabajé en su comerciante, su padre, nos abandonó cuando Sandra tenía 3 años, Michael tenía 2. Me olvidé de mí para ser padre de ellos. Estuvimos escuchando entonces algunas palabras de Nelly en su declaración en el juicio, en el comienzo del juicio, en ese primer día, miércoles 19. Bueno, el dolor más que comprensible de esta madre, que además cuenta su experiencia, ¿no? En el que vemos también reflejadas las opresiones a las que se ven arrojadas las mujeres, las mujeres pobres, sobre todo, en este caso abandonada por su marido cuando Sandra tenía 3 años, como contaba, y su hijo Ronnie, que todos conocemos aquí, y recordamos también, tenía 2 años, y cómo sacó adelante a su familia, y en ese contexto, ¿no? Sandra se crió, llegó a ser enfermera y se vino a la Argentina con el sueño de poder estudiar medicina. Declararon ese primer día también otros testigos, la verdad que vergonzoso. Por ejemplo, la esposa y la hijastra de Walter Silva, el entregador de Sandra, no se acordaban ni de dónde quedaba su vivienda o dónde quedaba Arba, por ejemplo. Todos sabemos dónde queda Arba, es un edificio público, está en calle 7, es una calle céntrica, un edificio grande. No sabían dónde, una cosa que parece que dicen que es del Estado, no se acordaban dónde quedaba, no se acordaban dónde quedaba su propia casa, la pensión de 44 y 6, en donde eran vecinos de Sandra, no podían decir dónde quedaba esa casa. Uh-huh. Era como, de repente tenían una cosa de amnesia muy particular, ¿no? Lamentablemente, en el segundo día, esta cuestión de la amnesia... que nosotros sí podemos, de la cual nosotros podemos decir abiertamente que sospechamos, por lo menos, ¿no? Que nos parece bastante estúpida. Aunque quizás en los tribunales no puedan acusarse o no se puedan decir ese tipo de cosas. En este segundo día, decíamos, dieron testimonio todos los que testigos que tienen que ver con las fuerzas policiales que actuaron desde un primer momento. Hubieron 10 testigos. El primero de esos testigos fue Fabián Eduardo Bustamante, un capitán de la Comisaría Primera de La Plata, que fue donde se realizó la primer denuncia de la desaparición de Sandra. Lo mismo, no recuerda nada, no se acuerda quién estaba a cargo en ese momento del operativo, cuáles eran las diligencias que tenían que hacer en ese día. Una cosa, la verdad, no se acuerda, le preguntaban cómo era el lugar cuando él mismo estuvo presente en el momento en el que encontraron el cuerpo, que se abrió el lugar y encontraron el cuerpo. No, lo único que dice que se acuerda es del olor nauseabundo que había, pero no puede describir el lugar, no se acuerda del lugar. Digo, me parece que es tu trabajo, ¿no? O sea, trabajás de policía, tenés que investigar casos de homicidio, sos el comisario y no te acordás, no tenés registro, no puedes tomar registro y acordarte de las cosas, trabajás de eso, ¿no? Nada, por ahí pensar un poquito cómo la justicia se destaca por jugar de esta manera y por tratar de, con mucha prolijidad, correr los puntos más importantes para lo que es la averiguación de las causas. En este sentido, que este policía no recuerde, obviamente no es casual, digamos. O sea, claro, no hay una interpretación de que sea una casualidad, ¿no? Cómo se dedican a desdibujar siempre todas las escenas esclarecedoras y que podrían habilitar a que haya un poco más de claridad, en este caso en el juicio por Sandra, ¿no? Sí. Y después, bueno, en relación a esto, también, digamos, este olvido tiene que ver con ocultar cuestiones que, la verdad, fueron, como decíamos recién, de mínimo negligencias, porque esa fue la comisaría donde radicaron la denuncia, fue el último lugar donde se la había visto, no lo registraron, no se sabe si gestionaron o que no, por qué no gestionaron que se abra el lugar, recién a los 8 días, como dijimos, se abre debido al olor. Entonces, digamos, esto genera determinados grados de responsabilidad que este olvido está encubriendo, digamos, ¿no? Y cuando Nelly, por ejemplo, en un momento dijo que cuando llegó a la comisaría y mencionó que venía a averiguar por su hija, Sandra Dalla Gamboa, y dijo este nombre, hubieron policías que se miraron raro entre uh-huh. ellos, ¿no? No puede tener una interpretación, no sabemos por qué se miraron raro, pero algo pasó, o sea, les sonaba el nombre o algo por el estilo, algo les generó y les pasó por la mirada, por la cara, por el cuerpo de esos policías. No se sabe si es porque quizá es esto, que no tuvieron en cuenta, no cruzaron la información como debían cruzarla entre las denuncias y entre lo que el cuerpo encontrado y todo eso, o va a saber por qué. No podemos saber por qué, no vamos a aventurar hipótesis, pero sí lo que podemos decir es que hubieron un montón de cosas extrañas. Y cuando se cuestionó en relación a esto, a que no se había cruzado bien la información, al comisario él habló de un despiste, ¿no? Se despistaron, se colgaron y no hicieron el trabajo como tenían que hacerlo. De terror. Otra persona, es el teniente primero de la comisaría también primera, tampoco se acuerda de nada. Pérez Sebastián no se acuerda de nada, de las diligencias que hicieron ese día, todo lo mismo. Lobos Claudia Andrea, es teniente primera, trabajaba dentro de la policía científica de la DDI. Eda es un testigo clave porque es quien encuentra el video con el que cuenta la causa, que es el video del banco Comafi del cajero automático. Ajá. Este video, en este video está Walter Silva, está Sandra y hay otra persona que no sabemos si puede ser el imputado. Algunos testigos aparentemente confirmarían que sí serían efectivamente estas tres personas de las que estamos hablando, los que se ven en el video. Otro testigo clave es el kiosquero, el del kiosco que está junto a Arba, que tuvo contacto con Walter Silva y con Sandra, y que también reconoce este kiosquero está el día que abren y que encuentran el cuerpo de Sandra, ¿no? Entonces es testigo de toda esa parte también. Ajá. Y cuando esto pasa y se lo empieza a cuestionar a Walter Silva en primera instancia, que qué pasó, que fue que la llevó a Sandra a esa supuesta entrevista de trabajo, Walter Silva da un identikit de la persona, en realidad da varios identikit. Esta es una de las cosas que cuestionamos del proceder de Walter Silva, que siempre describía a la persona de una manera distinta, pero de uno de los identikits que da, que se genera por la descripción de Walter Silva, y se le muestran a este kiosquero que estaba al lado de Arba, uh-huh. Él a una persona la reconoce y dice que es uno de los albañiles que trabajaban en una de las obras que estaban ahí. Podía ser Arba o podía ser otro lugar, que es la lotería, que también estaba siendo construida, refaccionada. Y que durante un año más o menos este albañil había ido a comprar a su kiosco, y entonces él se acordaba lo que le había vendido, se acordaba de la cara, lo identificaba claramente. Entonces por eso es un testigo también importante. Lo que faltaría ver es si este trabajador, este obrero que dice reconocer el kiosquero, es efectivamente Cadícamo, ¿no? Uh-huh. Eso es algo que todavía no falta. Ha sucedido. Las obras estas, ambas, la de la lotería como la de Arba, se terminaron el 7 de febrero. Pero uno de los empresarios todavía tenía la llave para el 16, que fue el día que Sandra desaparece, que la entregan a este supuesto contratista para un trabajo. Así que bueno, estas son las cosas que ahora hay que ver si se pueden dar conexiones. ¿Dónde estaba la DAVE que todavía tenían en posesión? Si este obrero y Cadícamo, digamos, concuerdan en su descripción, etcétera. La precariedad con la que se lleva adelante el juicio es una cosa impresionante. Por ejemplo, el video de este que estamos hablando, que es tan, sí, tan clave en el juicio, lo ven en una notebook que es prestada voluntariamente por la defensora del imputado. Porque no tienen, no te digo un cañón, no tienen ni siquiera un televisor con una videocasetera, no sé. No es una cosa, la verdad, un juicio oral y público de que es importante. Es realmente un juicio que es muy importante para la ciudad de La Plata, un caso que hemos venido siguiendo desde todas las organizaciones, sí, que se ha venido reclamando. Sí, pero cuando la gente es pobre, mujer, no hay mucha. La justicia no. Ni siquiera tienen una videocasetera para pasar la prueba clave en la situación esta. Bueno, y esto es algo que no es menor, porque como decíamos, es un juicio oral y público, y este tipo de cosas garantizan la publicidad de ese juicio. Que nosotros realmente, los que asistimos ahí, que estamos interesados en saber lo que está pasando con este juicio, podamos ver y lo que es el contenido, lo que se está tratando en el juicio, que hayan echado a la gente el primer día, el segundo día han puesto trabas para que se pueda pasar, que no se cuente con este tipo de cosas. La verdad es que atenta contra esta publicidad que el juicio debería tener. Así que no solamente eso, sino que además a Nelly le han dicho, ¿no?, que en un momento le dijeron, estas organizaciones que te acompañan no las vamos a dejar entrar porque si hacen ruido vamos a suspender el juicio, ¿no? Esta es una cosa que es casi una amenaza, digamos, una cosa tremenda. Advertencia, dirían los jueces, ¿no? Pero sí, son muy tenebrosos y muy maquiavélicos. No, terrible. Definitivamente. Así que bueno, vamos a irnos ahora escuchando un temita de un grupo llamado De Espalda al Patriarcado, y el tema en cuestión se llama Tu Tururú Tutú Tururú Tú.

Estamos con unas invitadas buenísimas de una murga de mujeres, la murga La Gran Puta, con Pocha, con Noelia y con Candela, que nos vinieron a presentar y, e invitarnos a un nuevo espectáculo que tienen. Así es, ¿no? Sí, muchas gracias por la invitación y estamos re ansiosas por el estreno que se presenta, estreno mundial del mundo. La galaxia y el universo. Que es el próximo sábado, 29 de septiembre, a las 8:30 en el Bombín, en el teatro que queda en 59-12-3. Excelente, muy invitadas estamos a aquella velada. Una murga de mujeres, puras mujeres. Hay dos varones. Ajá. Uno es el director general, Claudio, y de la parte teatral, y después está el Puma, toca redoblante, y después todas mujeres. Un apodo moral de la parte varonil. Che, y Boni, ¿por qué desveladas? ¿Por qué se llama así el espectáculo nuevo? El nombre tiene que ver con varias cosas. Una es, la idea de mostrar algo que está oculto, la idea de hablar de cosas que nos quitan el sueño, la idea de no dormir con algunos temas candentes, digamos, en sentido metafórico, ¿no? Por ahí va, y hablar de sueños también. Sí, sí, desvelo también en el sentido de que muchas culturas machistas ocultan a la mujer con telas, digamos, y mostrar también eso que está oculto, digamos, verbalizarlo en canciones y en arte. Y en arte. Sacarse los velos y mostrarse. Sí, sin pelos en la lengua. Sin velos en la lengua. Qué bueno. ¿Y cuántos temas más o menos tiene el espectáculo? Prepara. Este espectáculo es el primer espectáculo que hace la murga. Antes se presentó en un montón de lugares, en un montón de actos políticos, en un montón de eventos, haciendo covers. Ajá. Y ahora este es el primer espectáculo, digamos, que tiene armado con letras de la murga. Material propio. Material claro. propio. Una letrista que escribe, seguro. ¿O son todas? Entre colectivas. Todas, sí, todas. Creación colectiva. Mirá qué bien, qué bueno. ¿Y hace cuánto que vienen trabajando en este espectáculo? Mira, este espectáculo vino armándose hace muchos años, y hace un par de años, año y medio, por ahí, Cande. Año y medio empezamos a ajustar clavijas sólidos, sí. y a terminar letras, a terminar cuplé, hacer los arreglos vocales también. Ajá. Vestuario, un montón de cosas que implica la puesta en marcha de la murga. Eran temas que ya las venían desvelando hace años. ¿Cuántos años tiene la murga? La murga. 10 años. O sea que ya para su aniversario décimo están con un espectáculo propio. Tenés razón, podríamos haber tomado La Gran Puta 10 años. Miren qué bien. Bueno, creaciones colectivas y un trabajo que viene de hace muchos años que se cristaliza en este 2012. Y que costó encontrar lugar para presentarlo. Nos comentaban ahí de pasillo. ¿Cómo fue eso? ¿Qué pasó? Sí, costó mucho. Por el nombre. ¿Por el nombre desvelado o...? No, por la gran puta. La Gran Puta es como muy... O sea, hay mucho prejuicio y... No sé, en algunos lugares no... Hay faros muy retrógrados y conservadores. que uno no se da cuenta que algunos espacios culturales o teatros están cruzados por estos faros conservadores. Así que sí, nos costó muchísimo. Sí, por el nombre también, yo creo que, como todo nos cuesta a las mujeres, ser una murga de mujeres, siendo una murga de varones, con prensa, y un montón de cosas que nos tenemos que hacer. Con más lugar. Empeño, sí, lugar con más empeño. Y es la lucha que le damos también a este sistema que nos oprime también. Justamente, el contenido que tiene el espectáculo es un contenido que habla de la reivindicación de la mujer, de la legalización del aborto, de la violencia de género, de la dictadura, de la baja imputabilidad de los niños. Justamente te iba a decir que estaba acá viendo el loguito de la gran puta y la P es como el símbolo de la mujer con el puño levantado. Así que eso gráficamente muestra bastante bien el contenido que están tratando de comprometido, que están tratando de transmitir, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, qué interesante. Que y bueno, como estreno, pero ya lo van a poner como espectáculo, me imagino que acá en el Olga Vázquez y en un montón de... Por supuesto, de... donde nos inviten iremos. Excelente, así será, así las escucharemos reiteradas veces. La invitación. Sí, el estreno de Mundial del Mundo de Desvelada, el nuevo Bombín. Espectáculo de La Gran Puta. Sí, en el Bombín, calle 59, entre 12 y 13. Excelente, ahí estaremos. ¿Ya se pueden retirar las entradas? ¿Desde dónde? ¿Del Bombín? Bombín. Ahí sí. Mismo, en el lugar. Buenísimo, entonces el sábado a las 20:30 estaremos allí. Y ahora vamos a escuchar un tema que nos trajeron, que ¿cómo se llama? La Flota, es un tema que hacía la murga cuando en el principio... Hacíamos covers, todavía estábamos sí. Imitando a las grandes murgas uruguayas. Bueno. Buenísimo, bueno, muchas gracias chicas y vamos a escucharles gracias a ustedes. Las voces. Volver a ver tu cielo azul, sentir tu verde canto de mar a mar, vivir con renovada alegría la esperanza que un día fue. Manda tristeza, la gente no quiere muerte, quiere la vida, busca belleza. La vara soltando amarras en el camino de la querencia. La tierra siempre se aferra a los rincones del corazón. La flota no quiere otra que ver la tierra donde nacimos. El viento vendrá cantando lo que ganamos, lo que perdimos. Volveré a robarle el tiempo, la batallita de la experiencia. La tierra nunca es ausencia cuando se lleva en el corazón. Volveré cualquier pene es siempre una miniatura. Y estuvimos escuchando La Flota de La Gran Puta, que nos estuvieron invitando a su nuevo espectáculo. Desvelada. Sí, vamos a ir. Y ya sobre el pucho vamos a repetir la invitación. Uh-huh. Y estamos con un invitado nuevo, viejo, antiguo, pero reciente. Todo a la misma vez. Lisandro, de Varones Antipatriarcales. Hola, ¿estás? Compañeras, ¿cómo están? Hola, Liso. ¿Todo bien? Hola, Liso. Hola, Chanita. Todo bien. Bueno, me alegro. Así que vamos a estar hablando de una serie de actividades. Estuvimos marchando en la caravana, codo con codo, con los varones. Así es, junto con muchas otras organizaciones también. El domingo. Uh-huh. Qué linda marcha. Una marcha que... ¿Cuántas cuadras hicimos? ¡Fuh! Hace la cuenta, como 20. ¿Sí? No, más, 3 kilómetros fueron más o menos. Uh-huh. Una caravana kilómetros. Por la legalización del aborto. Y porque a las mujeres se nos reconozcan los plenos derechos sexuales que tenemos. Así es. Y los varones estuvieron... Soberanía ahí. Sobre nuestros cuerpos. Así es. Yo decido. Y con esas consignas fuimos marchando desde 60 y 118, que salimos, hasta la Catedral de La Plata en Plaza Moreno. Y llegamos ahí a encontrarnos con un panorama interesante. Los hijos de Cristo. Sí, los hijos de Cristo se habían convocado vía Facebook en diferentes páginas católicas para defender la catedral. Y esperaban a las hordas feministas ultranazis y cayeron las gordas feministas antinazis. Estuvo muy buena. Las Furiosas creo que fueron llevaron esos carteles. Muy buenas. Porque bueno, sí, así es, nos reivindicamos, ¿no? Gordas feministas antinazi, totalmente. Porque ellos hablaban de eso. En sus convocatorias decían, vienen las hordas feministas y marxistas a mancillar la catedral. A mancillar feminazis, nos decían. Una así cosa es. Terrible, ¿no? La verdad. No, bueno, movieron mucho los antiderechos, porque ellos se hacen llamar a sí mismos los pro vida, pero la verdad que esta gente que es del fascismo clerical fue la gente que entregó y estuvo presente en las salas de tortura y entregó a nuestros compañeros desaparecidos. Uh-huh. Así que jamás se los puede asociar a la vida, a estos que además se meten en las cuestiones del Estado para quitarnos a las mujeres y no dejarnos tener el uso pleno de nuestra soberanía, como decía Victoria. Así es, la mujer decide, el Estado garantiza, la Iglesia se calla. Y entonces, por eso, se viene el 28. Seguimos, sí. Bueno, nada, en relación a la caravana, fue realmente muy, muy emocionante poder marchar entre tanta gente, con tanta energía, con esa mística, con esa alegría, y me pareció que en los cantos, que en nuestra actitud demostrábamos que no somos ninguna sorda feminazi, sino que estamos luchando por derechos que las mujeres merecen y por los cuales vienen luchando hace mucho tiempo. Mientras ellos apelaban a sostener sus rosarios, a agarrarse sus genitales de manera muy despectiva y a decir y a rezar, digamos, porque no tienen otra forma de argumentar la posición que sostienen, ¿no? Entonces... Sí, a mí en particular, por ejemplo, uno, desde ahí, desde las escalinatas de la iglesia, además del rosario, me mostró una macana, es decir, evidentemente debe haber sido policía, además de católico, y un gas pimienta, y no solo se conformó con mostrármelo, sino que además me dijo, te lo voy a meter por el culo. Por eso, bueno. Así son las amenazas que profirieron. Pero también resaltar que para la movida que hicieron vía internet, muy pobre. Solo hombres. Menor, sí, no es un dato menor. Y después a la bicicleteada, muchos niños. Los llevan engañados. Yo creo que los niños eso... están más que a favor. Van a estarlo, digamos. Van a ser criados con esta nueva ley que más temprano que tarde va a salir a reconocernos a las mujeres la posibilidad de interrumpir un embarazo no deseado. Y bueno, a mí me llamó mucho la atención una acotación que hizo un compañero en algún momento hacia los católicos que estaban ahí en las escalinatas vociferando sus oraciones. Y un compañero tuvo el bien de decirle, bueno, la consecuencia de que no se aborte sos vos, le decía. Pero pero bueno. Una nota de color. Una nota de... No, no sé si es muy... Pero la verdad es que no son buenos cristianos. No. Considerando, sí, no son buenos cristianos, son la derecha, el fascismo, han estado en todos los procesos históricos persiguiendo a los pobres, a la izquierda, a los gitanos, a los diferentes, y a las mujeres. Y a las mujeres. Y nos quemaron en la Inquisición, y ahora, como estamos consiguiendo casi la plenitud de nuestros derechos, no casi, pero bueno, vamos avanzando más y más, están dando manotazos de ahogado porque no soportan que las mujeres, que las brujas se organicen y vayan para adelante, pero así seguiremos. Y nos seguimos organizando, y era un poco lo que venía a contar, porque a pesar de que tuvimos una caravana masiva el domingo, el viernes que viene, el 28 de septiembre, en el marco del Día Global por la Acción por un Aborto Legal, vamos a generar una actividad, vamos a convocar desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto de acá de La Plata a una actividad, una intervención pública, en la cual van a haber, va a estar la cuerda de tambores de mujeres de Guanaquembé, va a haber una intervención artística por parte de Mansa Ballena y también va a haber compañeras y compañeros de Goyete. También vamos a estar reproduciendo lo que son los spots que estuvimos armando ahora hace tiempo junto con compañeras del documental Tú Abortas, Yo Aborto, Todas Callamos. Así que vamos a estar difundiendo audiovisualmente esos spots y vamos a estar, vamos a pintar la esquina de 7 y 50 de verde para seguir saliendo a la calle, para seguir luchando, para seguir demostrando que organizadas y organizados podemos seguir presionando porque de una buena vez el aborto sea legal. Así que un poco lo que venía a compartir era esto. A partir de las 17 horas, el viernes 28, en 7 y 50 vamos a estar haciendo una actividad, una intervención pública por el Día Global del Derecho Legal. Y es global no hace tanto, porque la historia de este día, 28 de septiembre, como el Día por la Despenalización del Aborto, surgió del quinto encuentro feminista latinoamericano y del Caribe que se hizo acá en la Argentina en 1990 y fue un día reivindicado por las latinoamericanas durante muchos años, hasta que España y la organización de mujeres, el Movimiento de Mujeres de España, peleando por este derecho, que no hace mucho que lo adquirieron, hace 2-3 años que tienen el derecho a abortar en España, lo retomaron como un día propio también, y entonces lo expandieron por Europa y por otros países como el Día Global por el Derecho al Aborto. Muy bien, así que ahí estaremos en la CADE luchando por este derecho, por la soberanía sobre nuestros cuerpos. Y es, como decíamos, empezamos con esa caravana, seguimos finalmente en esta lucha y vamos a estar ese día ahí en el mesazo. Mesazo, sí. Porque va a haber una mesa ahí. Vamos a repartir volantes de la campaña. Vamos a tratar de generar vínculo con quienes transitan buscando que haya firmas, que puedan ver los spots. Si tiene ganas, la gente va a poder ser filmada también para futuros spots. Así que vamos a estar en esa actividad tratando de seguir instalando el debate, de seguir saliendo a la sociedad y por sobre todas las cosas, algo que es muy importante de cómo viene elaborando la campaña a nivel local, de seguir generando vínculos amplios entre sectores y colectivas y colectivos feministas que luchan por el aborto, más allá de las diferencias políticas, con la mirada puesta en que el aborto sea legal de una buena vez por todas. Sí. Y una pregunta a vos, Liso, ¿por qué es importante que los varones vayan a esta convocatoria? Es un tema que desde varones venimos trabajando, de hecho este año tuvimos un taller que era Varones y Aborto, en el cual de alguna manera tratamos de desmitificar la idea de que el aborto es una cuestión de mujeres, en el patriarcado, en las relaciones de desigualdad, en el lugar que ocupa el hombre en las relaciones, en el tema de la sexualidad con la mujer, hay una fuerte irresponsabilidad de los varones, donde que, en la que se tiende a presionar, en la que se tiende a depositar el elemento del cuidado siempre en la mujer de una manera que creemos nosotros es necesario repensar, cuestionar y empezar a comprometernos de otra manera. Entonces, tanto en relaciones heterosexuales en las cuales el varón tiene una incidencia en la problemática del aborto por ser parte activa de esa situación, como también en otro tipo de relaciones, digamos, es necesario que el varón tome un lugar importante, acompañe, escuche y apoye a la mujer. Entonces, lo que venimos tratando de trabajar es eso, romper con el mito que el aborto es una cuestión de mujeres, el aborto es una cuestión de varones también. Y es ganarle también a este sistema patriarcal, es ganarle también un poder muy grande en nuestra sociedad, milenario, como es la Iglesia Católica. Es también adquirir uno de los derechos más vedados hacia las mujeres, que es poder elegir cuándo y cómo y si queremos ser madres. Y una de las cosas importantes para destacar es que también una de las consignas de la marcha y de la caravana del domingo fue la separación absoluta del Estado con la Iglesia, ¿no? Porque si bien la Iglesia sabemos que mete presión todo el tiempo, es muy fundamental y obviamente el Estado sigue garantizando esa relación de poder que tiene la Iglesia sobre los cuerpos de las mujeres. Así es. Bueno, ahí estaremos el viernes a las 5 de la tarde en 7:50 a pura tambor. Color verde. Color verde, a full. Así es, y vamos también a... Tenemos varias convocatorias para el 29. Una en Capital, para los que puedan y anden por allá, a las 3:30 de la tarde, en Avenida de Mayo y Rivadavia, se está convocando a un escrache por parte de Hijos La Plata y Hijos Zona Oeste. En Ramos Mejía hay un torturador beneficiado con el arresto domiciliario, que es Sergio Arturo Verduri. Vive en Avenida Rivadavia al 14.480 de Ramos Mejía, este represor, este torturador, fue un oficial de la Dirección de Investigaciones de Lanús, un represor del circuito CAMPS, acusado por 32 secuestros, torturas y desapariciones en el centro clandestino Puesto Vasco, que era la subcomisaría de Don Bosco en Quilmes. Así que está hecha esa convocatoria por parte de Hijos La Plata en conjunto con Hijos Zona Oeste. Recordamos también para el sábado 29 a las 20:30 horas en el Bombín, calle 59 entre 12 y 13, la invitación de nuestras amigas de la Gran Puta a este espectáculo desvelada. Y tenemos acá un sobre que dice para con los tacones de punta, en donde nos invitan a algunos talleres, en particular el taller de música comunitaria por Paco Alanés en la Academia Mayor de la Lengua Quechua, que queda en 125 número 2670, entre 23 y 24, calle 125 entre 23 y 24 de Berisso. Podés informarte e inscribirte en academiaquechua@yahoo.com.ar, o tienen un Facebook también, que es Fiesta Suma Q Causa y La Plata. También hay clases del idioma quechua en ese lugar y podés informarte de eso y ir. Si mencionas nuestro programa, la primera clase es gratis. Mirá qué bien. Con los tacones de punta. Bueno, nos estamos retirando. Estuvimos en el piso Victoria, Chana, Liso. Gracias, compañeras, por la invitación. Nos vemos el viernes. Y Janita, con su pie esguinzado y todo, ha venido acá. Así es, que se esguinzó en la marcha de López, corriendo bajo la lluvia, pintando. Excelente, militante. Nada. No pinto nada. Y Nico, nuestro operador. Que lo vamos a estar viendo también el viernes a las 5 de la tarde en esta actividad. Sin lugar a dudas. Bueno, vamos. Nos vamos. Escuchando. No mandamos besos hoy tampoco. Bueno, sí, Marta Gorri, La Botica de Satán. Martín. ¿A quién más querés mandarle besos? Y a Glenda Rojas. A Glenda Rojas, a Luz Berker. Bien. ¿Vos, Chana, alguno en especial? ¿Liso? Yo a. Varones antipatriarcales. Varones antipatriarcales, ahí va. Bueno. Bueno, nos vamos con Los Sexos de Miller, de Liliana Felipe. Ah.